Con sentimiento, y esto es cumbia chala para vos, corazón. Que nos toca la distancia y esta historia en secreto. A pesar de yo te busqué, muchas veces te lastimé y eso fue sin querer. Aunque ahora yo soy el que más lo sufre, vivo soñando con tus brazos que me abrazan cada vez que me levanto. Después de habernos amado y besado, pero despierto solo en mi cuarto y me doy cuenta lo imposible que es amarnos. Aunque al cruzarnos nos miramos y deseamos que todo vuelva a suceder. Y esto va para Caleta, para Tuncao y para nuestra tierra, La Cera, che. Y eso fue sin querer. Aunque ahora yo soy el que más lo sufre, vivo soñando con tus brazos que me abrazan cada vez que me levanto. Después de habernos amado y besado, pero despierto solo en mi cuarto y me doy cuenta lo imposible que es amarnos. Aunque al cruzarnos nos miramos y deseamos que todo vuelva a suceder.